Ritmo y sustancia. Y continuamos con el tema de la semana, que bueno, como estamos contando, ya pasaron 6 años de la aprobación y la promulgación de la ley de medios. Y bueno, esta ley de medios se ha avanzado mucho, ha permitido crecer a muchos medios populares, a desarrollarse. Ha tenido un gran enemigo, una gran frontera que se ha dificultado mucho franquear, que es desmonopolizar la propiedad de los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el grupo Clarín. Pero bueno, es una batalla que es larga, que se viene dando, y uno de los principales militantes de esta ley, y que para que se consagre en lo que en un principio fueron los 21 puntos y terminaron en la ley de medios audiovisuales, es Néstor Busso, que era el entonces presidente de Farco y actualmente integra el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, un consejo donde están representados diferentes representantes de la comunicación audiovisual de todo el país, y desde allí dialogan con el AFCA y construyen políticas públicas en conjunto. Y vamos a preguntarles, a indagar cómo está la cómo se ha llevado adelante la aplicación de la ley de medios. Muy buenos días, Néstor. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes. Por favor, Néstor, muchas gracias por este espacio. Bueno, pasaron 6 años, Néstor. ¿Qué balance haces de la aplicación de la ley de medios en la actualidad? Bueno, creo que la ley ha sido un gran avance y sobre todo que además de la ley se instaló el debate sobre la comunicación en el país, ¿no? Uh-huh. Y la comunicación comunitaria, la comunicación popular en especial. Este tema está siendo debatido permanentemente, se ha incorporado al debate nacional, incluso como tema de estudio, de profundización en las universidades, etcétera. Así que en este sentido hay grandes avances. ¿Hay algún indicador o manejan algún dato sobre el desarrollo que han tenido los medios populares desde la aplicación de la ley de medios? Mira, los medios populares no sé si han aumentado mucho en número, uh-huh, pero han aumentado en reconocimiento y han crecido, amparados por la ley. Sin embargo, todavía falta un proceso de normalización, es decir, de legalización de muchas radios comunitarias o populares que todavía no han terminado de acomodar sus papeles, digamos. Uh-huh. Eso está pendiente, sobre todo en las grandes ciudades, lo que el AFCA llama zonas de conflicto, donde no se han realizado los concursos ni se ha hecho la normalización que la ley preveía inicialmente en un año. Así que es mucho lo que se hizo, es mucho también lo que falta hacer, Evidentemente, la judicialización de la ley, no solamente en la causa de promovida por el grupo Clarín, sino por el poder económico en general, los grandes medios que se resisten a cumplir la ley, y una justicia que ha demorado 4 años en declarar la constitucionalidad de la ley, algo realmente increíble, ¿no? Después de un amplio debate nacional, del debate en el Congreso, la aprobación en diputados y en el Senado, la promulgación por el Poder Ejecutivo, todo tal cual marca la Constitución, el Poder Judicial demora 4 años en declarar la constitucionalidad y con eso permitir su aplicación. Sin embargo, todavía ante cada medida, ante cada resolución del AFCA, el grupo Clarín la objeta judicialmente y bueno, uh-huh, eso lleva tiempo. Y eso ha dificultado mucho la aplicación de la ley. También falta trabajar en la promoción de la comunicación popular, de la comunicación comunitaria, con políticas públicas que la sostengan, ¿no? Néstor, bueno, vos sos, además, ¿no?, de ser el presidente de Farco, eras presidente porque, bueno, periodista de FM Encuentro, una radio comunitaria con mucho desarrollo, y bueno, esto que nos decía, ahora es difícil avanzar contra la justicia, pero en su momento estaba todo en contra, y sin embargo los medios comunitarios fueron avanzando de a poco. ¿Cómo, qué estrategia se debe seguir más de cara a un nuevo gobierno? ¿Cómo deberían seguir dando esta lucha ahora? El enemigo, además de los grupos económicos, que van a ser enemigos de siempre, pero también está este problema de la justicia. Incluso también recuerdo en la asamblea de Farco vos pronunciabas esto de que en caso de que se aplique un plan técnico para que los medios comunitarios puedan acceder al 33% que establece la ley, el problema es que bueno, todas las radios que se tienen que bajar la potencia van a empezar a judicializarlo y todo eso se va a armar en un gran problema para la aplicación. ¿Cómo deben avanzar? ¿Cuáles son los pasos que crees vos como militante y organizador de lo que fue los 21 puntos y la coalición por una ley democrática que hay que seguir dando los pasos a seguir para futuro? Bueno, técnicamente la solución no es fácil, porque sobre todo en algunas zonas, Gran Buenos Aires, incluido La Plata, y otras ciudades del país, hay gran cantidad de radios o quienes pretenden instalar radios y el espectro es limitado, así que hay que trabajar técnicamente y políticamente para regularizar las radios. Eso está pendiente. ¿Cómo se hace? Y se hace con primero con el un Estado que ordene, que tenga decisión política de aplicar la ley y cumplirla y hacerla cumplir. Y en diálogo con las radios populares, comunitarias, en diálogo con las organizaciones sociales, ese diálogo existe, ese debate existe, nos estamos reuniendo permanentemente con el AFCA para buscar soluciones. De hecho, ninguna radio popular o comunitaria fue tocada en estos años, al contrario, cuando surgieron problemas se resolvieron. Hubo un incidente hace unos días que no fue con el AFCA, se fue con la autoridad técnica de un canal de televisión comunitario que fue cerrado con una irrupción policial, un allanamiento. Sí, estuvimos hablando. La de equipos, algo inconcebible, absurdo, que repudiamos. Pero bueno, por suerte no es un hecho que esperamos no se repita y quede como único hecho, ¿no? Como único caso. Pero bueno, en general hay una preocupación por resolver las situaciones y hay que seguir con ese diálogo, hay que seguir trabajando, hay que vencer el poder de las grandes corporaciones, el poder económico, y esto va a llevar tiempo, no se resuelve de un día para otro. La ley no cambia la vida, la ley permite, posibilita cosas, da instrumentos, en definitiva es un instrumento para cambiar la realidad. Y esto es aplicar la ley de servicios de comunicación audiovisual implica un profundo cambio cultural, de la vieja idea de la comunicación como un negocio, y un negocio para unos pocos, a la comunicación como un derecho humano, por tanto un derecho universal de todas las personas. Es un cambio muy profundo, y hay que trabajar en ese Néstor, sentido. Y algo que se mencionaba en su momento, que ahora parece algo viejo, pero que todavía se sigue escuchando y que tiene que ver con esto que ha avanzado la difusión y el reconocerlo como una conquista del pueblo, pero hay quienes siguen pensando que la ley de medios es una ley K, una ley mordaza. ¿Qué respuesta tenés para quienes piensan eso, que por ahí nos están sintonizando en este momento y piensan que la ley de medios es una ley que está hecha contra Clarín? No, la propuesta de la ley surgió mucho antes que el kirchnerismo, la trabajamos durante 20 años, la propuesta de los 21 puntos que después se convirtieron en la base de la ley, lo hicimos en el 2004 como demanda al gobierno del entonces presidente Kirchner. Este, era como un pliego de reclamo, de pedido, que recién en el 2008 Cristina Kirchner asumió como bases para la nueva ley. El anteproyecto que envió la presidenta de la Nación al Congreso tuvo en el debate parlamentario más de 200 modificaciones. Así que es una ley producto del debate ciudadano, fundamentalmente. Como ninguna otra ley se ha debatido tanto en el país, tanto en seminarios, jornadas, congresos, mesas redondas realizadas a lo largo y ancho del país, como también en los foros, 25 foros convocados por el CONFER de aquella época para debatir la ley, y a través de los cuales se recibieron propuestas y se realizaron muchas modificaciones al proyecto original que fue elaborado por el Poder Ejecutivo. Así que, además es una ley votada en el Congreso de la Nación con amplias mayorías. En diputados la votación fue 147-3, para quienes no lo recuerden. Algunos sectores de la oposición se retiraron porque no tenían argumentos para debatir. 147-3 fue el resultado, y en el Senado el más contundente todavía. O sea, es una ley producto del debate y propuesta por las organizaciones sociales, muchas cercanas al gobierno y muchas más que no tenían ningún acercamiento con el gobierno de Kirchner de aquel momento. Así que esto es producto de una construcción colectiva y tenemos que seguir trabajando para su aplicación, porque lograr la ley fue una gran conquista, pero falta mucho todavía. Néstor Vanina te saluda, buenos días. Por ahí, siguiendo un poco con esto de lo que se lo llamó una ley mordaza, la ley de medios K y demás, a modo de ejemplo, una de las cosas que surge desde AFCA y en relación con Farco también es este proyecto, también en relación con el Ministerio de Agricultura, de Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos. ¿Querés contarnos un poco de qué trata este proyecto que está justamente multiplicando voces? Bueno, es que hay varios, este y otros varios, de aumentar la cantidad de radios, poner radios en distintos lugares del país, especialmente este proyecto en comunidades rurales, en lugares alejados, en pequeñas localidades. Esta es la idea, de que quienes no podían expresarse, quienes eran silenciados y quienes son silenciados por los grandes medios, tengan sus propios instrumentos para para ejercer ese derecho a la comunicación, a la libertad de expresión. Y estamos trabajando en eso en muchos lugares, y hay mucho más para hacer en este sentido, porque no solamente hay que impedir los monopolios, sino hay que, a través de las políticas públicas, hay que fomentar una nueva comunicación para que todos y todas, cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas, tenga instrumentos, canales donde expresarse, donde hacer pública su voz, sus alegrías y sus demandas. Y en eso estamos, y me parece que tenemos que intensificar ese trabajo. En Farco lo estamos haciendo en diálogo con diversos organismos del Estado. Interesante, ¿no? Esto de que los medios de comunicación generen esos lugares donde los pobladores puedan ver no los sueños de otros, sino los sueños propios, las alegrías, las tristezas que se viven cada día. Néstor, te agradecemos por estos instantes, por estos minutos, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, habrá que seguir luchando esto que es la ley de medios. Bueno, muchas gracias. Sí, hay que seguir trabajando por la democratización de las comunicaciones, haciendo radio como hacen ustedes todos los días y haciendo una radio con participación de nuestra gente para que todos puedan decir lo suyo. Néstor, un fuerte abrazo. Pasaba entonces Néstor Buzo. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485.